que los 29 de febrero los físicos deben librar algo. Sí, tío, okay. esto, porque yo a París no le veo por ningún lado. Ah, bueno, entonces, pero, ¿cómo? Pero es que a lo mejor, o sea, es que festivo, es el día de ellos. Festivo científico. Claro. Porque como es 29 de febrero, a lo mejor los bisiestos son culpa de ellos, de los científicos, de los astrónomos, de la astronomía. ¡Aparici! ¡Aparici! ¿Puedes oírnos? Yo digo mar y gaviotas por ahí. Se nos ha conocido el ambiente de las vacaciones de Josemi. Por mil serpientes marinas, esta calma chicha va a acabar con nosotros antes que el cañón del inglés. Señor, ¿recuerda aquella parada que hicimos en Isla Tortuga? Calla, muchacho, estoy tratando de pensar. ¿Pero es él? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi programa? Señora, soy de natural muy respetuoso con las damas. Le ruego no nos interrumpa, estamos intentando hacer negocios. Me he llamado señora y dama. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¿Ves esa bruma, grumetillo? ¿Está detrás de las señales horarias? Sí, sí, ya veo la bruma. Llevamos 2 días aquí varados como para no verla. Allá, entre esa bruma, se esconde la Isla Mágica. Un lugar de leyenda que solo unos pocos han avistado. Dicen que se mueve como si tuviera voluntad propia. Dicen que se hunde en los abismos cuando un barco se acerca. Dicen que su tierra está hecha de doblones de oro y sus árboles de azúcar más blanca que la plata. Señor, si nos lo ha contado 20 veces ya. Esa isla, grumete, esa isla es la que nos va a hacer ricos a todos. Ya la veo, huyendo de mí como una ballena enfurecida. Ya nos veo hincando la pala en su carne dorada. La Isla Mágica. Señor, ¿y no le preocupa un poco que la bruma esta sea naranja? Vamos, que no es el típico color de la bruma de toda la vida. La fortuna sonríe a la audaz, muchacho. La bruma es solo bruma. ¿Qué daño va a hacernos? Esta calma, en cambio, por el mar de los sargazos, que nunca había visto nada parecido. Señor, le recuerdo lo de Isla Tortuga. ¿Qué pasa con Isla Tortuga? ¿Tienen el peor ron a este lado del Grand Line? Pues que en la parada de Isla Tortuga se me ocurrió comprar esto. Pero por mil tempestades furiosas. ¿Y por qué no lo has dicho antes? Llevo 2 días intentando decírselo, señor. Bueno, te perdono. Preparad el motor. Ponedle ron si hace falta. Todo a favor. ¡Arriad las velas! A la orden, capitán. ¡Isla Mágica! ¡Allá vamos! Pero madre mía, yo hoy no te quiero entrevistar a Alberto, quiero que entrevistar al capitán. Yo me lo he pasado. Me lo he pasado muy bien, quiero más. Es que hace muy bien de capitán. Y el grumetillo. Nunca no sabía yo que tenías este arte para ser capitán. Es, ¿tú? Es una de mis como ilusiones de la infancia, hacer de capitán. Hacer de capitán, mira, ya las cumplido. Grumete, muchas gracias también por tu aportación. Nada. Muchas gracias, grumete. Te ha gusto. No quiero pinchar yo el globo, Alberto, pero es que esto es una sección de ciencia. Quiero decir, que se supone que has venido a hablar del ADN, de las galaxias, del cosmos. No de piratas. Bueno, ¿y si os dijera que todo lo que hemos contado en este pequeño teatrillo que hemos hecho es estrictamente cierto? ¿Y si os dijera que la Isla Mágica existe y que existe este mar que siempre está en calma chicha? ¿Y existen también los piratas a los que habéis interpretado? No, lo siento, eso no. Bueno, que yo sepa, ¿no? Tampoco sé si el ron de Isla Tortuga es el peor a este lado del Grand Line, eso tampoco. Vale. Pero sí existe un lugar en el que hay una isla que aparece y desaparece, rodeada de un mar continuamente en calma y cubierta por una bruma naranja. Ya está, sal del personaje, Alberto, que nos estás tomando el pelo. Venga, vamos a hablar de cosas serias. A ver, existe, pero no existe en la Tierra. Ah, vale, acabáramos. Ahí está la trampa. Existe en el único lugar conocido en el que hay lluvia, ríos y mares. El único aparte de la Tierra, claro, que es Titán, la luna de Saturno. ¡Qué preciosidad! Uno de mis lugares favoritos del sistema solar. Somos fans de Titán. Sí, fans de Titán oficiales. Es una luna muy grande, eso sí, ¿eh? O sea, es más del doble que la nuestra, depende un poco de cómo cuentes eso. Y está cubierta por una atmósfera más densa que la de la Tierra. O sea, que no se ve. La atmósfera podría ser transparente, pero no es transparente la de Titán. Vale. La de Titán, efectivamente, es de color naranja. Claro, como que le he dicho al grumete lo del naranja. Eso sí. Es. Y es que esta cosa de la que acabo de hablar, lo de que haya mares, ríos y todo esto, el estado líquido para nosotros es una cosa muy familiar, es algo que está presente en todas partes. Pero en realidad en el universo es una rareza. porque el estado líquido necesita estar protegido, necesita protección. Sometido al vacío del espacio, los líquidos se evaporan y ya está. Así que solo pueden existir bajo tierra, como en Marte o como en otras lunas de otros planetas, o cubiertos de atmósfera, como en la Tierra y como en Titán. Pero si hay mares, entonces, Alberto, ¿eso no quiere decir que pueda haber vida? Bueno, es que son mares, pero no son mares de agua. Ya. ¿Vale? La superficie de Titán está en Saturno y eso está muy lejos del Sol, y por lo tanto la superficie está a 180 grados bajo cero. Hace fresquillo. Hace rascas, sí, lo que Borrascas llamaría rasquillas, la rasquilla matinal, ¿no? Entonces, allí el agua es lo que nosotros llamaríamos una roca, es completamente sólida. Y los líquidos de allí son cosas que en la Tierra serían gases, y en concreto son dos, el metano y el etano. ¿Vale? Son los dos gases más sencillos hechos de carbono. Bueno, en Titán llueve metano mezclado con etano, y los mares están formados por una especie de combinación de estos dos líquidos en una proporción que realmente no sabemos porque no hemos podido analizarlo, ¿no? Y ojo, cuidado, porque estoy hablando de compuestos que son orgánicos, son compuestos de carbono, ambos dos. Y muy tóxicos. Depende. Sí, depende. Para nosotros... Claro. Claro, si desplazan el oxígeno, pues sería muy tóxico, ¿no? Claro. Allí no hay oxígeno, por ejemplo, en Titán. Porque si hubiese oxígeno, el metano rápidamente se oxidaría a dióxido de carbono, ¿no? Vale. Y en cierto sentido, Titán es más orgánico que la Tierra, porque tiene un montón de compuestos orgánicos. Uh-huh. Pero claro, a temperaturas tan bajas, la duda es si eso habrá permitido que se convierta en vida ese compuesto orgánico o no. A lo mejor con ese frío no puede ser. Vale, pero yo es que me he quedado con una cosa que has dicho antes. Esto de la isla la isla mágica que aparece, que desaparece, a mí. Sí, que es lo que buscaban nuestros piratas. Me interesa eso, ya que era verdad, me interesa saber. Bueno, es que la isla mágica es exactamente lo que acabamos de explicar. Esto se debe a, lo vio la sonda Cassini, que estuvo visitando Saturno entre el año 2004 y el 17. En el 17 ya se le gastaron las baterías y tuvieron que estrellarla contra Saturno, y desde la órbita vio pues que había cosas en esos mares que tiene Titán, que aparecían y desaparecían, y se puede apreciar claramente. O sea, si os enseño las imágenes, pues veréis que hay una peninsulita, y en esa península le aparece como una isla al lado, y unas semanas después la isla desaparece, ¿no? Lo que pasa es que las imágenes están tomadas con radar, entonces identificar que es esa isla es un poco difícil, porque la superficie de Titán tiene esta niebla que hemos dicho, esta niebla de color naranja, y con luz no lo podemos ver, con luz lo único que vemos es la niebla, pero el radar atraviesa la niebla y entonces sí nos permite verlo. Y el color naranja de esa niebla, por cierto, por si os crea curiosidad, sí, por favor, se debe a los compuestos orgánicos, porque los compuestos orgánicos hechos con carbono y nitrógeno tienen básicamente un color como rojizo, ¿no? Ajá. Y nuestra recreación de los mares de Titán, por cierto, el tercer elemento, el de la calma chicha, también es, digamos, precisa, porque lo que hemos visto gracias a las imágenes de Cassini es que los mares de Titán tienen olas, pero tienen olas muy pequeñitas, de milímetros de altura. O sea, que están prácticamente son prácticamente balsas de aceite. Casi literalmente, porque encima son orgánicos. Sí, sí. ¿Y las islas mágicas entonces qué son? No creo que no estén de doblones de oro. De doblones de oro no están hechas, efectivamente. No. Pues eso es de lo que estamos igual que nuestros piratas. No estamos seguros. A año 2024 sigue siendo un misterio qué son las malditas islas. De hecho, ya no tenemos allí una sonda para ver si siguen apareciendo y desapareciendo. Pero a lo mejor estamos empezando a obtener alguna pista gracias a análisis de la atmósfera de Titán que se publicaron hace un mes y que yo me hipié del artículo, y para poder entenderlo bien he convocado a una persona que sabe de esto más que yo. Ha invitado. Que además es un viejo conocido del programa. ¡Buah! Entonces es simpático. Sí, es simpático, sí, sí, y sí. Es astrofísico, las dos cosas. ¡Madre mía! Es un experto en atmósferas de otros planetas. Yo de piratas no sé si sabe nada, pero de atmósferas sí. Yo siempre digo que es, no sé si se va a ofender, una especie de meteorólogo del sistema solar. ¿Por qué se va a ofender por eso? Bien bonita que es esa profesión. A mí me parece muy digno, efectivamente. Se trata de Ricardo Hueso, astrofísico, efectivamente, y profesor en la Universidad del País Vasco, y creo que nos escucha ya en Bilbao. Hola, Ricardo, buenos días. Hola, Begoña. Hola, Aparici. ¿Qué tal estás? ¿Te has ofendido en algún momento dado con Aparici? No, en absoluto. Aparici y yo somos muy buenos amigos y podemos hablar de meteorología planetaria cuando queramos. A mí me parece apasionante. Es súper bonito. Sí, y porque hemos de mirar a la atmósfera para entender las islas de Titán, entonces. Ricardo. Pues es que Titán es realmente un mundo fascinante. Ese mar en el que aparecen estas islas, fijaros que nos remite también a los piratas, porque se llama el mar del Kraken. ¡Anda! Es verdad. Nos sobrecoge, ¿no? Sí, sí. Y estas islas que aparecen son un fenómeno que está vinculado a la atmósfera. Esa atmósfera tan densa en la que tenemos ese metano como gas, el metano es roto por la luz del sol que llega hasta Titán y se combina formando moléculas más complejas, hidrocarburos. Metano, etano, propano, todo tipo de hidrocarburos que van cayendo poco a poco sobre la superficie. Y esa caída de esas partículas va generando partículas cada vez más grandes, y entonces cae una especie de nieve sucia. Ajá. Y esa nieve sucia, si se acumula sobre uno de estos mares, podría ser la responsable de formar una de estas islas mágicas, una de estas islas mágicas que pensamos que viene de material que ha caído de la atmósfera, que está ahí durante un tiempo y luego se hunde. Oye, Ricardo, pero hablamos de nieve, pero es nieve como sin tormentas, digamos. Aquí en la Tierra, cuando nieva, habitualmente nieva porque hay una tormenta de nieve. ¿Allí en Titán hay ese tipo de fenómeno o no? Pues la mayor parte de las veces no. En Titán la lluvia es difícil, pero puede llover. La mayor parte de esta nieve sucia que cae sobre la superficie cae de forma permanente, muy suavemente, a medida que van pasando los años y se va acumulando. Pero en ocasiones sí que hay grandes tormentas que se forman. Y en el año 2004, por ejemplo, vimos una serie de gigantescas tormentas en la zona de los lagos del hemisferio sur. En el hemisferio norte no hemos visto este tipo de tormentas y algunas de ellas pueden hacer que caiga precipitación de una forma extrema. Hace unos 15 años hicimos un modelo numérico de cómo es una tormenta en Titán y llegamos a la conclusión de que una tormenta intensa puede hacer una precipitación del orden de los 80 litros por cada metro cuadrado en menos de una hora. Ya nos genera problemas de inundaciones aquí en la Tierra. Y pero es en ese momento los mares no pueden quedarse en calma ni los lagos pueden quedarse en calma, ¿no? Habrá... No, pero es un evento relativamente raro. La mayor parte del tiempo la atmósfera está calmada y solamente muy de vez en cuando se forma una de estas tormentas. Fijaos, tenemos que inventarnos palabras para esto, porque en la Tierra diríamos es un aguacero, pero esto sería un metanacero o un etanacero, no lo tengo muy claro. Más metanacero que nada, etanacero, ¿no? Sí. Y Ricardo, volviendo a las islas, perdón. A ver, sí. ¿Sabemos realmente de qué están hechas? O sea, una vez hemos analizado la atmósfera de Titán y hemos visto todas estas cosas, ¿podemos decir que están hechas de esta nieve sucia o todavía hay, digamos, dudas? Es la mejor de las teorías, pero todavía no podemos estar completamente seguros. Uh-huh. Una de las cosas que ocurren es que ese mar, de esos mares que tenemos en Titán, como están hechas de metano y de etano líquido, que son muy ligeros, para que se puedan formar estas islas mágicas, tiene que ser material más ligero todavía. Uh-huh. Y esa nieve sucia que cae, pues si es muy porosa, como las partículas de nieve en la Tierra, puede flotar, pero a medida que va pasando el tiempo, se le va impregnando el metano líquido y el etano y termina volviéndose más pesado y cae bajo la superficie, lo cual permite explicar por qué desaparecen las islas. Pero por ahora, como no hemos podido viajar hasta estos mares, no hemos podido tomar una muestra. Dependemos de las teorías, de los experimentos de laboratorio que nos dicen, pues sí, se forman las moléculas interesantes que podrían llegar a flotar en este mar de metano. Ricardo, dale, Jorge. No, que es que tenía curiosidad, por eso que hemos estado comentando antes, de por qué son tan calmados esos mares. ¿Por qué no están agitados? Sí, eso es por las peculiaridades de Titán. Fijaros, Titán es una luna de Saturno, está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, así que le llega muy poquita luz del Sol, le llega 100 veces menos luz que a la Tierra. Por eso hay metano, claro. Por eso está tan frío, pero también hace que la energía que hay en la atmósfera para producir movimiento sea mucho más débil. Todo ocurre como a cámara lenta. El viento en la superficie es muy, muy pequeño, de velocidades de centímetros por segundo, y eso no es suficiente para que se puedan formar olas en estos mares. Uh-huh. Así que es por la distancia a la que estamos del Sol en una luna como Titán. Mares en calma permanentemente, excepto cuando se forma una de estas grandes tormentas. Qué interesante. Entonces, si la teoría esta de la nieve sucia y que las islas realmente son islas flotantes y no islas de verdad, habría que imaginarlas a lo mejor como una especie de... Como un iceberg. Sí, pero un iceberg como hecho de nieve más que de hielo. O sea, el hielo se hundiría. Porque el hielo de agua tiene la característica de que flota en el agua, pero el hielo de metano no flota en el metano. Se hundiría, ¿no? Exacto. Entonces necesitas que haya como aire entre medias y no sé cómo imaginarlo. Habría que imaginarlo como una especie de muñeco de nieve flotante o algo así. Entonces nosotros allí flotaríamos fácilmente. Bueno, no lo sé. Eso que lo diga Ricardo, vale, no sé cuál es la densidad del... En el sentido de que nosotros podríamos volar con algo muy con un aparataje que sea muy simple. No haría falta aviones ultrasónicos ni cosas raras. Se podría volar de una forma más tranquila allí. Sí, aquí hay dos cosas diferentes. Por un lado, si estuviéramos en uno de estos lagos o de mares, nos hundiríamos porque son mucho más ligeros que el agua. Lo que forme estas islas mágicas tiene que ser más ligero todavía. Nos podríamos imaginar como cuando vemos un mar de algas y vemos las algas flotando en la superficie, que tienen que tener también sus huecos y ser más ligeras. Y sin embargo, en la atmósfera, efectivamente, sería mucho más fácil volar porque la atmósfera es más densa, así que hay más aire y además hay menos gravedad. Así que podríamos, por ejemplo, saltar y saltaríamos más alto. viento, uh-huh. pero además podríamos volar y tendríamos más aire para podernos deslizar con un aparato volador. Bueno, y de hecho eso está proyectado, ¿no? O sea, hay una misión ya aprobada por la NASA que se llama Dragonfly, que significa libélula, y es... ¿El 34 lo mandan o cuándo es? La mandan, se supone que se ha de mandar a finales de esta década, ajá. y tardará unos 6-7 años en llegar. Vale. Entonces, la previsión es mandarla en el 27, creo, y llega uh-huh. en el 34 o algo uh-huh. por el estilo, pero siempre hay retrasos en claro. estas cosas. Hay que... Lógico. Y lo que vamos a mandar es un dron, realmente, es un octocóptero, es un dron con 8 hélices. Que va a ir a toda mecha allí, porque si no hay menos atmósfera, ¿no? Entonces... Sí, no, al haber más atmósfera... No, perdón, al haber exacto, más atmósfera... Hay más sustentación, hay más, exacto, puede volar mejor. Exacto, puede volar. Lo que pasa es que este dron va a ir a las regiones ecuatoriales, ¿verdad, Ricardo? Sí, eso es, efectivamente. Este va a ser un dron de gran tamaño, nos podríamos imaginar... Un vehículo prácticamente como un coche, con cuatro extremos en los cuales, en lugar de tener ruedas, pues tendría cuatro pedestales en los cuales habrían cada uno de ellos dos hélices. Uh-huh. Así que tendríamos este vehículo volador con sus ocho hélices. Tendría también el equivalente de esquís para poder posarse en una superficie que en algunos lugares puede ser muy ligera, porque uh-huh. esa nieve cae por todas partes. Entonces claro. no queremos que se nos hunda si cae en un lugar en el que uh-huh. esté llena de nieve, de hidrocarburos complejos. Queremos uh-huh. que sea capaz de flotar. Y tendrá un motor de energía nuclear que le permitirá subir varias centenares de metros, recorrer kilómetros sobre Titán y hacer todas las medidas de todas las variables que nos interesan estudiar en un mundo como Titán, en el que tenemos esos hidrocarburos tan complicados que son el tipo de moléculas que podríamos haber encontrado en la Tierra antes de que la vida apareciera. Es el mundo ideal para estudiar la astrobiología y la química prebiótica. Uh-huh. ¿Y cómo se va a recargar las baterías? Si está el Sol tan lejos de Titán y tenemos esa nube que le envuelve, fantástica, de color naranja. Sí, lo va a hacer como algunos de los vehículos que están explorando Marte, como el rover Perseverance que se encuentra en Marte. Tiene un motor nuclear, tiene depósito de isótopos nucleares que con su calor permiten generar electricidad. Pero eso no le permite generar muchísima electricidad y eso significa que no puede estar volando todo el rato. Claro. Volará durante unos decenas de minutos, se posará, tomará sus medidas y estará cargando sus baterías durante días antes de poder hacer el siguiente vuelo. Y tendrá una vida limitada porque ese tipo de isótopos se van consumiendo, o sea, son cosas radiactivas que eventualmente dejan de ser radiactivas. Se gasta la batería, ¿no? Se gasta la batería. No, también dependerá pues de las condiciones en Titán y todo esto. Pero, ¿cuánto dura el día en Titán? Ah, bueno, pues en Titán le pasa algo muy parecido como a la luna de la Tierra. Siempre hay una cara de Titán que está apuntando a Saturno. Ajá. Y la otra cara está apuntando al exterior. Sí. Y eso hace que el día en Titán dure exactamente lo mismo que el periodo de tiempo que tarda en girar alrededor de Saturno. 17 días terrestres. 17 días. Así que son días largos. Y tanto. una cosa que te quiero preguntar. Ahora que has dicho lo de los esquíes y que Dragonfly a lo mejor tiene que aterrizar sobre cosas que son como montones de nieve, siempre decimos que en el Ecuador, que es donde va Dragonfly, lo que hay es dunas, hablamos de dunas, pero en realidad a lo mejor habría que imaginarlas un poco como esta especie de nieve, ¿no? Y también lo que estamos aprendiendo de la atmósfera de Titán igual nos dice algo de la composición de esas dunas, ¿verdad? Sí, la mayor parte del material que forma estas dunas van a ser también partículas que han sido procesadas en la atmósfera, cuya química viene determinada por lo que ocurrió en la atmósfera años antes, que han ido cayendo progresivamente, se han depositado como sedimentos, se han compactado y las partículas más finas forman estas dunas. Pero estimamos que en todo Titán tiene que haber depósitos de hidrocarburos que han llovido desde la atmósfera y que se han acumulado sobre la superficie con centenares de metros de profundidad. La mayor parte de la superficie va a estar cubierta de estos hidrocarburos que van a formar las islas mágicas, desiertos de dunas y un montón de elementos más que necesitamos llegar hasta allí para poderlos investigar. Claro, madre mía, qué ganas tengo de esta misión. O sea, qué ganas tienes de meterte tú en el Dragonfly. Claro, y para allá. Ojalá. Qué ganas de ir allí a Titán. Claro. Sí, efectivamente, aunque el frío a mí no me gusta mucho, pero bueno, yo haría un esfuerzo. Es una preciosidad. Ricardo Hueso, tiene que ser una gozada ser alumno tuyo allí en la Universidad del País Vasco. Ha sido un placer tenerte de nuevo. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Ricardo. Un beso grande, hasta luego. Bueno, qué buenos los colaboradores. Es que nos traes unos invitados tan majos, lo explican todo tan bien. Bueno, y además encima es gente que sabe de cosas súper interesantes, como por ejemplo, el único lugar conocido donde hay mares aparte de la Tierra. Es impresionante. Qué bien se rodea, Alberto. Sí, mucho. Se rodea de agua poco, de líquidos raros. Eso es lo que se va rodeando poco a poco. Gracias, Alberto. Un placer. Un placer para mí también. Un beso grande. Chao. Hasta el próximo día.